no, no, no, no, no. Gregory, Enriqueta puede desafinarse las veces que quiera. A la final, ella vive por mí como yo vivo por ella. Sí. Dale arriba. Yo. Aparécete por lo menos un buen rato y permite que me aturdan los aplausos. Mi voz ya comienza a desafinarse. Me pongo viejo, ¿dónde estás? No puedo encontrarte. Aparécete por lo menos un buen rato y permite que me aturdan los aplausos. Mi voz ya comienza a desafinarse. Me pongo viejo, ¿dónde estás? No puedo encontrarte. Buenos días, Enriqueta, ¿cómo estás? Hoy es un día más en el que te vengo a molestar, pero no te preocupes, no vengo a hablarte de ningún ritmo. Vengo a hablarte de alguien al cual amo más que a mí mismo, y es ella, por quien tú sacas melodía y afinas todas tus voces al ritmo de mis poesías. Y es ella, a quien dimos noches enteras, enteros versos que decían ven antes que muera. Y por ella, de tu vez yo fui la primera, no te sabía acariciar siquiera. Donde la fiebre a mí me cogiera, en cualquier acera de esquina te tocaba como si supiera, como si de antes te conociera. Y ahora me pides que saque banderas, si es ella quien domina dos corazones, el mío que late fuerte y el tuyo que es de madera. Porque Enriqueta vive desafinando tus voces, ya no quieres que te toque, ya no quieres que te roce, ja. Estás cansada y saturada de darme tantas canciones y ver que no pasa nada y no es mi culpa. Tú conoces toda mi vida y sabes que le puse el pecho todo lo que me salía. Dice que fracasé, está bien, mañana es otro día, pero más fracasaste tú porque siempre fuiste mi guía. Fama, ¿por qué diablo tú me haces esto? Que yo me siento preparado. Yo esto lo hago por amor y por amor yo lo he dejado todo donde me he montado. No voy a darme por vencido, no. Yo voy a luchar por lo mío, sí. Y aunque mi padrino siga dándole a la lengua, que yo terminaré viejo cantando en la camioneta, no me interesa. Moriré siendo feliz, feliz que siempre hice lo que me gustaba a mí. Y no tomar una carrera que conmigo no va, sino porque otro quisiera. Porque la espera es larga y a la larga ¿quién espera? Usted ha visto una doctora chambeando de gandolera. Si sabe hacer arepa, abuela, monte una arepera. Perdóneme si estas dos líneas le fueron groseras. Al mal tiempo buena cara, mi abuelo Cheo decía. Pero ya se me agotaron las sonrisas, tanto así que me convertí en un animal por no tener un hombro donde pudiera llorar. Familia, no me juzguen, que mañana es otro día. Yo nací para ser cantante, no para la carpintería. Y qué ironía que hoy en día poseo un talento, pero que soy otro cantante más que con nadie encuentro. Aparécete, aparécete por lo menos un buen rato. Un buen rato nada más. Y permite que me aturdan los aplausos. Mi voz ya comienza a desafinarse. Sí. Me pongo viejo, ¿dónde estás? No puedo encontrarte. Aparécete por lo menos un buen rato. Me dice un viejo amigo. Y permite. No es tan pasajera como una ramera. Que me aturdan los aplausos. Por lo tanto tú, bueno. Mi voz ya comienza a desafinarse. Tendrás que esperar por mí. Me pongo viejo, me pongo viejo. ¿Dónde estás? No puedo encontrarte. Otro terreno.